Sí, bueno, estuvimos conversando sobre la cuestión esta del pase a planta. Manifestaron sus inquietudes en torno de las declaraciones que han estado haciendo las autoridades del STM, del Sindicato de Empleados Municipales, en donde correrían con ciertos privilegios aquellos trabajadores municipales que estén sindicalizados con esa agrupación gremial. Uh-huh. Eso, por supuesto, es repudiable y aparte habla de alguna manera de cierta connivencia entre el Ejecutivo y el sindicato, cosa que nosotros vamos a, por lo menos desde el lugar que me toca a mí ocupar en la comisión revisora, vamos a garantizar la independencia y la igualdad de condiciones de todos los trabajadores municipales. Uh-huh. Más allá de si están o no afiliados al gremio que sea, digamos, ¿no? Más allá si están afiliados a uno u otro gremio o directamente si no están afiliados. Claro. Digo, claro, para que haya condiciones de igualdad en el acceso a los cargos públicos, básicamente, ¿no? Uh-huh. Bien. Gustavo, ¿qué información tienen, digamos, vos como representante por la minoría, ¿no?, dentro de esta comisión de evaluación? Digo, ¿cuántos son los puestos disponibles? Digamos, ¿se les ha precisado esa información? No, todavía no tenemos nada, no hay una convocatoria al efecto, pero claramente hay algún tipo de movimiento, ya que el STM ha estado enviando sendos comunicados a los afiliados en general. En virtud de ello, estamos atentos y vigilantes sobre la cuestión. La constitución de la comisión recién quedó legalmente constituida, valga la redundancia, la semana pasada, porque en la semana anterior, cuando se votó, hubo un error, así que hubo que volver a reconfigurar la misma. Uh-huh. Así que bueno, nosotros, como ustedes saben, los concejales somos una especie de cuadro, o sea, estamos como, no tenemos ninguna consideración alguna, digo, un cuadro pinta una obra de arte. Uh-huh. En el sentido de que no somos considerados bajo ningún punto de vista, no es considerado el Consejo en general, por parte del gobierno, resuelve el Ejecutivo y hoy más que nunca las mayorías se han transformado en una, bueno, no me gusta decir el término este de escribanía, pero la verdad que están funcionando así, como nunca antes en la historia, desde lo que yo conozco, de la vida política de Carlos Paz, por lo menos desde que yo vivo, hace 25 años. Así que no es de extrañar que se nos niegue la información, que se llame esquina, que no se permitan los canales reales institucionales de participación de las mayorías y de las minorías. Así que todo es como muy, digamos, por abajo y usando y forzando al límite el derecho y los tiempos van a jugar de ese modo. Así que, mientras tanto, nosotros hoy estamos enviando una resolución al Ejecutivo, solicitándole ciertas precisiones al director de Recursos Humanos para saber cuál es la veracidad de los dichos de las expresiones del sindicato y si él tiene conocimiento de eso y si tiene conocimiento qué medidas piensan llevar adelante. Uh-huh. Porque nos parece sumamente injusto y se cubierta entre el Ejecutivo y el sindicato. Uh-huh. Bien, esas precisiones, digo, se la van a pedir al director de Recursos Humanos del municipio. Sí, lo vamos a plantear, vamos a pedir la tabla el jueves en la próxima sesión y vamos, esperamos que aclaren la situación, cosa que no sucede generalmente, porque cada proyecto que impulsa la oposición, o por lo menos cuatro de los integrantes de la oposición, son absolutamente invisibilizados y nunca nos dan, digamos, la discusión. Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, queremos dejarlo asentado y de ser necesario vamos a ir con las cuatro firmas. Te consulto, Gustavo, digamos, después quiero volver sobre esto, ¿no? Digamos, sobre el funcionamiento del Consejo, esto que decías de, bueno, de lo difícil que es que los bloques de la minoría sean escuchados, pero te consulto antes, digo, ¿quiénes más integran esta comisión de evaluación? ¿Cómo está compuesta? El concejal Guruceta, creo que es la concejal Fernández, no lo recuerdo en este momento, y quién habla, también pone el recursos humanos y asesoría letrada. Bien, o sea, representa... asesoría letrada no, recursos humanos, y con la mayoría absoluta se resuelve, en caso de que hubiera alguna diferencia. Por mi parte no tenemos ninguna posibilidad, pero sí podemos dejar asentado en el caso de que encontremos algunas controversias o tengamos diferencias en cuanto a la puntuación de los aspirantes. Bien, y sobre este pedido que ha hecho ATE, ¿no?, de ser veedores, de poder participar de esa comisión de evaluación, ¿cómo ves? Digo, también esa... Por mi parte no tengo ningún problema. Lo que pasa es que la comisión tiene una regulación específica, que son estos actores que yo te he nombrado. Pero nunca estaría... Yo no me opongo, no habría por qué tener temores a veedores. Claro. No obstante, ellos no están contemplados la figura dentro de la comisión. Bien. Pero de mi parte no tengo ningún inconveniente. Claro, digo, al contrario, ¿no? Claro. Nos encantaría. Sumar actores, digo, implicaría darle más transparencia al proceso, ¿no? Digo, son más ojos y personas, digamos, participando ahí de la evaluación. Pero sin ninguna duda, no te quepa duda, pero no, por supuesto. Bien, decías esto, ¿no? Y sobre lo que señalabas quería volver, esto de lo difícil que es que los bloques de la minoría sean escuchados. Lo venimos repasando también en cada jueves, ¿no? Cuando llega el orden del día, las comisiones no funcionan, ¿no? Por lo menos no se ven despachos de comisión. Bueno, ¿qué gravedad institucional, digo, le atribuís a este escenario, ¿no? Donde los bloques de la minoría no son escuchados, ¿no? Donde es muy difícil generar instancias de diálogo con el oficialismo. Y en todo caso, ¿qué se traba también, ¿no? Con este mecanismo que viene manejando Carlos Paz Unido. No, es un plan estratégicamente diseñado para invisibilizar toda acción política, no solo la acción política de las minorías, sino la acción política en general en la ciudad. Es, digamos, la peor versión de lo que sería, en términos ideológicos, el neoliberalismo, ¿no? Es el desprecio por la acción política. En lo particular, que tiene que ver con el funcionamiento de las minorías, bueno, es el desprecio al pensamiento plural, es una apuesta al pensamiento único, y en virtud de eso, la verdad que es lamentable, ¿no? Otros calificativos exceden, digamos, el marco de lo que te dije, porque la verdad es pésimo, ¿no? Es lo peor, digamos, que se espera de un proceso democrático, republicano, institucional. No hay ningún respeto por la oposición. Sin ir más lejos, la semana pasada, por ejemplo, se llevan adelante actividades en el Consejo y los concejales no están enterados, no sabemos, no nos invitan, y mucho menos se nos tienen en cuenta, en fin. Y no es que las minorías estén desesperadas por la participación de ellos, pero lo que sí sabemos que dentro de la estructura y del funcionamiento de un cuerpo, de un órgano legislativo, todas las partes forman parte de él y son tan importantes como cualquiera. La diferencia aquí es que directamente no se nos tiene en cuenta en absolutamente nada, ni en el fondo, que es lo que sucede generalmente en todas los órganos presidenciales en América Latina, ni en las formas. Y ahí sí está la diferencia. Aunque sea en las formas, en algunos lugares la cosa funciona, y se, digamos, se tienen ciertos cuidados. Acá Carlos Paz Unido ha tomado la decisión de no tener ningún reparo en llevarse por delante hasta las formas del funcionamiento de un cuerpo legislativo y plural como son, como es un consejo deliberante, un consejo representante en nuestro caso. Sí, digo, te ha tocado ser secretario legislativo, digo, hoy sos concejal, digo, estamos a la mitad del mandato, ¿no?, de Gómez Gesteira. Digo, ¿cómo ves los dos años que quedan por delante? Digo, viendo lo difícil que es poder trabajar, ¿no?, en el cuerpo legislativo. No, nosotros hemos tomado como una decisión de, digamos, no poner un esfuerzo innecesario en algo que no merece, digamos, mayor intensidad de trabajo. El trabajo lo estamos haciendo en otro lugar. Lamentablemente, tampoco ayudó el tema de la pandemia. Bueno, supongo que ahora con las nuevas medidas esto va a tener otra lógica. Bueno, veo una ciudad chata, ¿no? Veo una ciudad chata, una ciudad invisibilizada desde lo político, una ciudad que no, un gobierno que no resuelve, sino que trabaja de manera espasmódica, un gobierno que no le pertenece, digamos que no tiene, que no ejerce el poder Gómez Gesteira, sino que todos sabemos quién es, que en este caso es Avilés, y hasta físicamente pareciera que le pesara, digamos, la institución de la intendencia, de modo tal que frente a eso los funcionarios están, digamos, como esperando que el mandato se termine para activarse y ver qué resuelve Avilés si quiere ser candidato a intendente, y en virtud de eso seguramente la gestión va a tener una especie de relanzamiento preparando el terreno político. Es decir, la ciudad le va a pagar la campaña al intendente, al digamos, al candidato, que en este caso si llega a ser Avilés. Bien, bueno, Gustavo, me quedo muy preocupada, ¿no?, sobre todo con esto último que señalas. Bueno, veremos, ¿no?, cuál es el camino, ¿no?, que se lleva adelante en esta segunda etapa del gobierno. Estaremos muy atentos y atentas, digo, siguiendo esto de los pase a planta permanente. Digo, es una demanda generalizada, ¿no?, de las y los trabajadores municipales, poder tener estabilidad laboral y que esto, bueno, no esté sujeto a especulaciones político-partidarias, ¿no? Me parece que eso también hay que tenerlo bastante en cuenta. Así que, bueno, seguiremos de cerca ahí lo que se vaya consiguiendo en materia informativa, ¿no?, de estos pases a planta permanente. Te agradecemos el contacto con la radio. No, bueno, el agradecido soy yo. Les pido disculpas por las interferencias. Justo tuvimos una actividad con los chicos acá y así que, bueno, nada. En el marco del Día del Estudiante, ¿no? Así que en el marco del Día del Estudiante, y ayer que fue el Día del Caballito, bueno, muchos alumnos de nuestra escuela tienen caballos, así que hubo una actividad con eso. Está bien. Volviendo al tema que vos planteabas, la preocupación es grande y realmente el desafío es de la oposición para poder articular un proyecto que nos permita salir, digamos, de la individualidad de cada fuerza, porque realmente la ciudad está en riesgo, ¿no? Está en riesgo de que Carlos Paz la colonice, ¿no? Y que no exista posibilidad política o espacio fuera del color naranja. Así que, bueno, en eso tenemos que hacer todos un gran esfuerzo y, bueno, es la responsabilidad de aquellos que ejercemos hoy en la oposición. Está claro. Bien, Gustavo, te agradecemos el contacto con Villanos. Fuerte abrazo. No, bueno, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Hasta luego y feliz día a todos los estudiantes que estén escuchando el programa. Dale, gracias.